Hola, hola, hola, amigas, amigos, compañeros, compañeras, compañeroas, bienvenidos a América Resiste. En este caso es la vuelta número 197, el día de hoy, 9 de septiembre del año 2019. Transmitimos desde la retaguardia en el estudio Víctor Basterra, en el barrio de Mataderos, Ciudad de Buenos Aires, República Argentina. Y cómo resiste América, perdón, quien les habla, firma y se hace cargo, Ángel Fernández Yesman. ¿Cómo elegimos resistir desde esta micro trinchera? Decidimos que, no ahora, no, ya hace rato, podemos decir, sigamos a la protohistoria, desde la época del programa de víctimas de la dictadura estronista. Un ciclo que se prolongó durante y muchos años, podemos decir, desde 1996-1997, mantuvo vigencia ese trabajo comunicacional, ¿no?, de traer la realidad de lo que estaba sucediendo en Paraguay respecto a la dictadura estronista. Y así se llamaba el programa, era la voz de las víctimas de la dictadura estronista. Ahí estaba Guillermo Weyer, estaba Teresita Silvera, Jorge Soler, quien les habla. Claro, era otra modalidad, era otro tipo. Era justamente esto de machacar para que no se olvide, porque en Paraguay hubo un proceso muy interesante. Que la dictadura estronista se prolongó en el tiempo transformándose en una democracia, encabezada por el dictador Alfredo Stroessner, con un partido político que lo sostenía, la Alianza Nacionalista, los Colorados. Claro, era un sistema democrático que ganaba las elecciones por el 97% de los votos. Pero no dejaban de llamar a elecciones. Mientras tanto, en el devenir de las cosas, las víctimas, las historias, las atrocidades impunes, el latrocinio cometido por un grupo que se había apoderado de todos los resortes del Estado mediante la dictadura, una tiranía salvaje, de demolición de cualquier tipo de oposición, haciendo mayor hincapié en los propios, los que ellos llamaban los traidores, ¿no? Y claro, y nunca se supo demasiado qué pasó en Paraguay. Pareciera ser que en Paraguay nunca pasó nada o que nunca pasa nada. Y en Paraguay siempre pasan muchas cosas. Una de ellas que existió un grupo resistente que con todas las contradicciones, peculiaridades, contingencias, un ámbito totalmente hostil para cualquier tipo de contestación libertaria a la tiranía. Así todo se desarrolló, se mantuvo, tiene héroes, tiene historias. Bueno, y llega hasta el día de hoy, ¿no? Llega hasta el día de hoy con esto, con esta cultura del silencio. Ahora ya se habla, pero se habla desde el punto de la reparación, podríamos decir espiritual, de las consecuencias de la dictadura. Hubo sí una reparación mínima económica, eso por un pacto político, así lo dice la ley que lo instituye. Y hay una reparación simbólica en cuanto hay una obligación de poner monumentos, hacer homenajes, recordatorios, premios a héroes de la democracia. Ahora, de meter presa gente como se hace acá en la Argentina, no, eso no pasa. O sea, el estronismo, lo único que falta de Stroessner, del estronismo es Stroessner. Pero como cultura, como esquema de convivencia y de organización comunitaria en Paraguay, está absolutamente vigente. Entonces decíamos, de eso iba, porque creo que valía la pena, ¿no?, hacer no solamente el recordatorio del espacio, sino también cuál era el mensaje que se intentó dejar durante tantos años. Bueno, y decíamos, y luego nos transformamos en la resistencia, ¿no?, en resistir a este régimen totalitario global que ya venía manifestándose desde finales de los 90. Nunca con la contundencia que lo hace hoy día, ¿no? Y así lo identificamos como Imperio Barbarie. Y bueno, y después de Paraguay, después del Movimiento Nacional de Víctimas, fuimos Paraguay Vive y finalmente, bueno, este tramo, ¿no?, América Resiste. Y América Resiste desde con las herramientas que iba a pasar a describir antes de que hiciera toda esta perorata, pero creo que pertinente también, ¿no?, porque fueron horas, años, vivencias, emociones, frustraciones, una historia muy, muy rica, la verdad, que sucedió durante no solamente el espacio radial, sino todo lo que se fue originando, ¿no? La verdad que hemos acometido empresas quijotescas con un resultado, bueno, que no dependió de nosotros, pero en cuanto a los medios sí podemos decir que lo conseguimos. ¿Cómo resiste América Resiste? Resistimos con noticias fidedignas, no te vendemos humo. Amplificamos las denuncias, especialmente aquellas que relatan los hechos que suceden en espacios recónditos, donde no llega la luz pública. Traemos el reporte del lugar de los hechos, practicamos el periodismo social libre, militante, no somos neutrales. Estamos junto a los vulnerables que luchan contra los abusos y se niegan a ser esclavos de cualquier tipo de esclavitud. Vamos los días lunes de 18 a 20, repetimos los jueves de 13 a 15 y los sábados de 22 a 24. Y los tiempos que estamos viviendo en esta Argentina, en esta Buenos Aires, producto de la aplicación irrestricta de un régimen bárbaro. Bárbaro en la definición, en un aspecto, en la definición que trae la RAE, ¿no?, la Real Academia Española. Bárbaro aquel que se comporta por la fuerza, el que balbucea, el que no busca razón, el que impone razón. Y el bárbaro demuele todo lo que no le es propio. Porque toma como una ofensa todo aquello que lo desnuda en sus calidades humanas, éticas, políticas, económicas. Vemos que la eclosión anticipada, prevista, inevitable e inexorable del país nos pone ante la evidencia día a día, ante cuestiones que no necesitan interpretación, porque la literalidad de los hechos abundan. Vemos constantemente, todos los días, accidentes, homicidios, explosiones de violencia, hambre, indignidad. Y por otro lado, quienes lo provocan nos ofrecen hipocresía, ironía, violencia. Y lo único que aportan es caos, mayor caos al caos. Ya no hace falta escribir largos tratados sobre las intenciones de la pandilla que gobierna la República Argentina. Ya está claro, ya está, hasta el menos precavido, hasta el menos informado lo dice. Vinieron a robar. No solamente dinero, vinieron a destrozar la cotidianidad, la rutina, el día a día. Eso hacen los bárbaros. Demuelen. Siembran el caos con el objetivo de apoderarse del botín. Y aquí tuvieron las nuevas hordas compuestas por los medios hegemónicos, masivos, de comunicación, con un mensaje irradiado, inseminado hasta el cansancio, de conceptos emocionales, sin mayor disquisición, sin discernimiento. Conceptos que remiten a las prácticas comunicacionales de las dictaduras, las tiranías, los totalitarismos. La gente vuela por los aires, unos chicos precarizados, quienes alimentan su fantasía de pertenecer al mundo aséptico, prolijo, abundante, del confort de los millonarios, ofrecen sus vidas por sueldos paupérrimos, son tratados con desprecio, monotributistas. En este caso me estoy refiriendo al último hecho conmocionante, por lo que deja al descubierto, ¿no? Un tipo enloquecido en un auto que hace volar a una persona, aplasta a otra, la mata, una mujer, mamá de dos hijos. Y lo que quedó a la vista fue el resultado. El resultado fue que sus compañeros denunciaron la precarización laboral, humana, social, a la cual son sometidos. Y estas son las cosas que no se hablan, porque hay como un pacto global, universal, digo universal en cuanto al gobierno de la ciudad y todos los que pululan por aquí, de no tocar áreas del gobierno de la ciudad que son preexistentes y serán sobreexistentes a este gobierno. La corrupción, la obra pública mañada, las consultorías, los centros de control ciudadano, que si bien tienen una cabeza política, tienen debajo una línea que es permanente, que forma parte de toda esta estructura. Una estructura mafiosa, que lucra con propiedades que están en un limbo, que no tienen un dueño cierto, que lucran con la contratación de equipos y la gestión cultural, lucran con la multiplicación geométrica de los trámites administrativos burocráticos. Y finalmente nos venden que la mejor forma de participar en esta vida es hacer las cosas por uno mismo. Y entonces, ¿para qué les pagamos? Pero bueno, creo que no podemos irnos de la ciudad, porque es el último, digamos, es el bastión que está más endeble como para que realmente garanticemos que por un largo periodo esta pandilla que gobierna y lo que representan no vuelvan a tener los resortes del poder en la Argentina. Por eso decimos que no vuelvan nunca más. Y que no vuelvan nunca más también la causa Maldonado, ¿no? La causa Maldonado con su

¿Dónde está Santiago Maldonado? ¿Dónde está? ¿Dónde está Santiago Maldonado? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿A dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está Santiago Maldonado? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? La disyuntiva. La disyuntiva. Es que después no nos importe el luto de los demás. Todos nos preguntamos, ¿dónde está Santiago Maldonado? Finalmente Santiago Maldonado aparece, no sabemos dónde estuvo. No sabemos por qué murió. No sabemos si murió o lo mataron. No sabemos ni el día ni la hora. Es como si esto nunca hubiera pasado y que lo único que queda de esto que no pasó es el cuerpo. Es una estrategia. Es una estrategia que debemos, creo, ¿no? Me atrevo a pluralizar. Que debemos atesorar. Porque nos enseña que mediante un hecho simbólico como es una desaparición de personas, los fantasmas, las angustias de otras desapariciones, las de las últimas dictaduras, las de antes de las dictaduras, sucedieron y en aquel momento un grupo, un puñado de personas, madres, padres, hermanos, amigos, familiares, salieron a reclamar, ¿dónde están? El fenómeno Santiago Maldonado y su simbología despertó muchas angustias, muchas memorias, sin cerrar. Pero el mayor aporte que tuvo fue que hubo una ola que perduró durante casi un año, en que el reclamo fue masivo, y todos nos preguntamos, ¿dónde está Santiago Maldonado? Hoy ya no es masivo el acompañamiento para preguntarnos ¿dónde estuvo Santiago Maldonado? ¿No será que se está cumpliendo el sino del reporte que habíamos escuchado anteriormente sobre Santiago, donde hace más de 40 años atrás el luto de los que buscaban a sus desaparecidos y sus masacrados era una cuestión que pertenecía a un grupo y no a todos? Y esta paradoja, ¿no? De que las cosas que pasan no pasan. Nadie mató a nadie, averigüen bien lo que pasó. ¿Quién dijo eso? Alfredo Cotto, dueño de la cadena de supermercados donde se asesinó, o sea, un custodio de la casa Cotto, de la cadena, y un empleado, mataron a golpes a un jubilado que intentó llevarse un puñado de alimentos. Asimismo le preguntan a Cotto, y el arsenal de armas que encontraron en uno de sus locales de Caballito, y él dijo, eso ya es una causa superada, ya estaba todo arreglado en la justicia. Y también respondió, no solamente que tenía las granadas, armas de fuego, de puño, municiones y escopetas registradas en el RENAR, sino que los tenía listos para el momento en que se armaran los saqueos. Entonces acá nos encontramos con otra paradoja. ¿Toda la violencia institucional viene del Estado? ¿Quién controla a los custodios de la empresa Coto? Coto. Y si Coto dice, nadie mató a nadie, eso que pasó, no pasó. Escalofriante crecimiento de la pobreza en la Argentina. Desde la llegada de Macri al poder, 2 habitantes por minuto pasan a ser pobres y cada 73 segundos, 1 cae en la indigencia. Y mientras tanto, la maldición del mensaje que baja desde el Estado, en las acciones y en los símbolos de Patricia Bullrich, que desencadenan actos de violencia desmedida, donde todo vale, donde hay una orden no escrita de exterminio hacia un grupo social determinado. Podríamos decir que estamos delante de un genocidio. Vamos a escuchar qué le dice el pueblo a Patricia Bullrich cuando venía en un acto sacando pecho con su otro cómplice internacional, Sergio Moro. Es el reporte 2. Patricia, ¿qué opinás sobre la muerte de Santiago Maldonado, Rafael Nahuel, Facundo Ferreira y los 4 pibes asesinados en San Miguel del Monte? Con la tasa en el hospital Posada, ¿qué opinás? Patricia, ¿no le da vergüenza? Este es un barrio de pibes que matan el gatillo fácil que usted... Y promueve, vos promovés el gatillo fácil, asesina. Sos una asesina. ¡Fuera, Burri! ¡Deja de matar a los pibes! ¡Este es un barrio de pibes! ¿Qué hacen acá? El pueblo es literal, el pueblo te las dice, el pueblo es consciente. Y eso tenemos que agradecerle al régimen totalitario que gobierna hoy la Argentina. Son literales. No hay que hacer un gran trabajo para explicar quiénes son y de qué se trata. Ya todos los conocemos. Y veamos cómo la doctrina Chocobar, la orden no escrita de exterminio emanada por el grupo de Patricia Bullrich, que encabeza ella, ¿no? Un grupo de vecinos armados en Villa Ballester asesinaron a un hombre al que confundieron con un ladrón. El hombre llegaba en su camioneta a la casa de un amigo acompañado por otras 2 personas. Lo venía siguiendo un grupo de vecinos que lo confundió con un ladrón que había robado días antes. Uno de ellos lo valió sin mediar palabra. Al menos 2 fueron detenidos. Mientras tanto, esta es la doctrina Bullrich, esta es la barbarie y sus acciones. Y mientras tanto, esto que estaba planeado para suceder sin consecuencias, hoy ya las tiene. Esto habla de la fortaleza, de la resistencia que habita en la conciencia del pueblo. Vidal llora, Vidal consiguió 15.000 clientes políticos para que vayan a la Plaza de Morón a aplaudirle y llorar todos juntos. Porque, a ver, si en los años que tiene de poder y el otro en la intendencia, no consiguieron darle una jubilación a uno, un beneficio a otro, un subsidio a aquel, y no suman 15.000, es porque se la chorearon toda. Entonces, han compartido el choreo con esos pobres, digamos, sorprendidos amantes de María Eugenia Vidal, que con los brazos abiertos la van a recibir cuando tenga que desalojar la base militar donde está viviendo. Y aparte vamos a ver los gastos, porque ¿sabe qué es lo que tiene de bueno la democracia? Que permite utilizar una herramienta que se llama rendición de cuentas. Y ella sabe que el agua le está llegando al cuello. Bueno, resulta que la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, fue a hacer una caminata de esas espontáneas que acostumbra para tener el calor popular y el abrazo y qué sé yo. Y bueno, y se fue a San Fernando. Vamos a escuchar, entre otras cosas, qué pasó. Es el reporte 3. Ha ha ha! triángulo. Los chicos en la escuela no tienen comida. Acá este parque es un peligro, porque acá no se pueden ir los chicos a las 3 de la tarde, chicos armados de 13, 14 años. Es mentira todo lo que dice este gobierno. Nos estamos muriendo de hambre. Nos estamos cagando de hambre, Vidal. A ver si lo entendés y no te rías, no seas cínica. Nos estamos cagando de hambre. Sí, ya por eso en programas anteriores se nos había venido a raíz de un tema de Joan Manuel Serrat, ¿no? Que dice, hay gente en el recibidor, la imagen de Fuente Ovejuna, ¿no? La última parte, cuando va el pueblo a la casa del comendador y tiene que ir el mayordomo a decirle, señor, hay gente en el recibidor. Y eso es lo que está pasando. La gente habla, la gente dice, la gente tiene hambre. Hambre, no la entiende, no es una cuestión política. No son kirchneristas pagos, es más, digo, empiecen a deshacerse los rulos, porque el kirchnerismo está en este momento dimensionado a lo que realmente es un grupo, pero no es una totalidad de nada. Entonces, si siguen pensando que son todos extras, cucas, la gente va a estallar. Y cuando estalla el hambre no es razón, el hambre es uno de los sentimientos atávicos que atañen al ser humano, a cualquier ser vivo. No se puede jugar con eso, de la manera que se está jugando hipócritamente, transformando todo en política. Files es un grupo de investigación. Salpica al gobierno de María Eugenia Vidal. La publicación dejó al desnudo un sistema del que solo en 2018 implicó 500 millones de pesos en sobornos. Una publicación publicada por este consorcio internacional, Files, cuenta de qué manera se hace esta estafa al Estado mediante sobreprecios en la compra de medicamentos, prótesis, la sobrefacturación de prácticas complejas que no son necesarias, pero especialmente le encontraron la pata a la sota en el capítulo que se llama Implants Files. Ahí encontraron, nada más que ahí, 500 millones de pesos que Marijú, inocente Heidi, se los mete al bolso como Michetti. Mientras tanto, ¿qué podemos decir? Vamos a escuchar un recuerdo. Mirá, Crónica TV había sacado Norma Pla, ustedes no, ni sabían quién es Norma Pla. Norma Pla era una jubilada que en la época del menemismo los puteaba a todos y es la que implantó los miércoles de los jubilados frente al Congreso. Y Norma Pla fue una heroína que murió luchando y diciéndole en la cara a todos estos crápulas que no podían seguir empobreciendo a los más viejos. Ese es el tema 2. Demasiado largo, extrañamente largo. Está envolviendo gente, está crispando gente. Yo lo defiendo porque es de todos, lo defiendo porque es importante, porque es futuro. Silencio. Ya viene el ruido. Decirles que no, o escupirles la cara, pero esto no tiene perdón. Hoy hay que salir a gritar, o a morir en la calle, por la libertad. ¿Qué? Venga sin arma y sin escudo y sin arma y sin escudo con un jubilado acá en la esquina, a mano a ver quién gana. Venga si tiene los huevos que tenemos los jubilados. A mano los jugamos a ustedes. Mano a mano jugamos a ver quién gana. una vez y verá que tengo razón. Esto así no puede seguir, aunque más no sea, solo digan no, digan no, digan no. Hubo un problema con los jubilados porque usted me besó a mí. Y yo no quiero que me bese ningún funcionario, ¿me entiende? Porque bien, es un beso de Judas, porque Caballo lloró. ¿Cómo se llama? Lucau lloró. Lucau lloró. Y todos lloran, pero la gente de los jubilados no aparece. Acá la Machete se robó la guita y acá nos vamos a quedar hasta que usted renuncie, señor Alderete, y que aparezca la plata que se llevó la Machete. De tu cuero, soy el olvidado en la alcancía del tiempo, el que se quedó de pie poniéndote el pecho. Ojalá que hubiera millones de locas como es Norma Pla. Yo estoy en mi sano juicio y sé lo que hago. Quiero otra vez, le repito la palabra justicia. Justicia, que ningún diputado, ningún concejal, ni el presidente de la nación, ni Caballo, ni etcétera, etcétera, conocen la palabra justicia. Y yo la quiero conocer acá en mi país. Norma Pla, heroína, lideresa, jefa, anónima, una más, un ser humano común que decidió hacer algo, decir no, no dejarse engrupir más. No se puede especular con el hambre de los seres humanos. Hay abuelos que comen una vez al día cuando llegan a comer o se van a dormir con un poco de agua caliente y un pan duro si tienen el pan duro. No podemos ser indiferentes. No importa, esto no es política, no podemos especular. Acá hay un solo perdedor de la impericia política de todos los dirigentes que se dicen dirigentes, y es que el macrismo sea gobierno. Las consecuencias, los muertos, no van a volver. Los Santiago Maldonados, los Zacarías muertos de frío, el señor con un queso en la mano, cagado a trompadas y muerto a golpes. El que dejó de comprar los remedios y la presión se le fue al carajo. El que ya no tiene PAMI, el que tiene que hacer colas eternas para vivir un minuto más. Para mal vivir un minuto más. Si todo eso nos es indiferente, realmente no estás de este lado de la grieta. Y si te es indiferente, seguí habitando tu territorio. No hay puentes posibles. No hay sutura, no hay reparación. No hay cercanía. No la hay. Somos distintos. Bueno, crápula, guasón, así como tenemos a la hiena, en la super hiena en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires tenemos al guasón, el archienemigo, el archimalhechor, en Ciudad Gótica, Gotham. Hace pocos días Horacio Rodríguez Larreta inauguraba un viaducto del tren Mitre que va de Retiro a Tigre, liberando los pasos a nivel que gastaban horas y horas de los conductores de vehículos esperando que se abran, que bajen o suban las barreras. ¿Qué pasó? Hicieron, lo inauguró, se sacó la foto y cuando quiso pasar una ambulancia con una persona enferma para ir al hospital Pirovano, ¡pup!, le quedó corta. No pasó la ambulancia. Toca el techo. Esos son. Y mientras tanto te la venden de que está bueno Buenos Aires, pero si vos querés, la reta también. Se puede. No hay que, o sea, esta gente no tiene que volver nunca más. Nunca más. Hay que revisarles las cuentas con debido proceso, todo tranquilo, como corresponde. Sin vendetta, con justicia. Lo mismo que piden las madres, lo mismo que enseña Norita, Estela, Norma Pla y todos los que nos antecedieron en estas luchas. Justicia. Vamos a escuchar qué pasó cuando andaba paseando por Almagro, Mr. Larreta, entre sus propios militantes. ¿Qué le dicen los macristas punteros de Larreta a Larreta? Es el reporte 4. Tenés que ser un poco más humano. Hay 3 puertos y 3 concesionarios. Tengo reuniones de vecinos. ¿Esta es la reunión de vecinos? Cuando vengo al barrio. ¿Qué? Los vecinos que seleccionan ellos, señora. Los vecinos que ellos seleccionan. Tienen miedo porque se le acaba. Larreta, terminan el mandato y te quiero ver en Comodoro Pi, ¿eh? Te quiero ver en Comodoro Pi, Larreta, como están mandando a todos los opositores ahora que piensan diferente a ustedes, que lo mandan todo en cana. A vos también te quiero ver, ¿eh? Desfilando. Y te vamos a ver desfilando, Larreta, como que te llamo Luca Nicolás Guía, te quiero ver desfilando en Comodoro Pi, pagando todo el hambre y la miseria que le está regalando a pueblo argentino, hermano. No tienen vergüenza, mirá cómo se van los 4, no tienen ni media persona que los acompañe, viejo, no tienen vergüenza. Qué miedo que tenés, Larreta, te reí porque estás cagado hasta el fundillo del ojete, hermano, no podés más. ¿Cómo? ¿Lo mío qué? ¿Y por qué me tildás de qué? ¿De qué me tildás? Si yo... ¿De qué me tildás? Ah, ¿soy quinerista ahora? Yo no soy a nadie, hermano. Yo no... ¿Me vas a meter preso? Yo no soy fotógrafo para que me metas preso, ¿eh? No tenés vergüenza, hermano. Vamos a caminar con la reta, vamos a caminar, a ver qué tiene para decir, vamos a ver si le sacamos una palabra, a ver si dice cómo carajo vamos a hacer para arreglar. Es un cínico. Hace 17 años que trabajo en el barrio, hermano, en mi puta vida vi la miseria que hay ahora, viejo. Todos los pibes a la salida de McDonald's comiendo basura de vuelta. En todas las calles hay gente durmiendo ahora. No, vos vivís en otra realidad, viejo, vos vivís en otro país, hermano. No tenés vergüenza, hijo. Ya no hay aceptación, la reta, olvídate. Pero la verdad me tengo que ir a ver si me llevo 100 pesos a mi casa, la reta, a veces como un sándwich, pelotudo. Acá en Almagro no, ¿eh? Acá en Almagro nunca más, la reta, porque te vas a ir así como te estás yendo ahora. No hay peor enojo que el de los propios. Porque a esos, ¿qué le vas a decir? O sea, ¿qué le va a decir, por ejemplo, la banda de la Ciudad de Buenos Aires? No, vos sos Cano, si el tipo laburó siempre para ellos. Y no ese. O sea, ese, ¿cómo es el trabajo? Es juntar los votos en el barrio. Es el que le consigue y le garantiza la presencia en las urnas. Pero este hombre, claro, ya hasta los propios vecinos lo putean en la cara al puntero. Entonces, adelante de los vecinos, el tipo tiene que sacar pecho y decir, no, pará, no soy yo, sos vos, Larreta. Se puede. Yo creo que así como se le puede ganar con Lamens, creo que también es importantísimo que entre Miriam Bregman a la Cámara de Diputados.

Volvimos, América Resiste, la vuelta número 197 el día de hoy, es 9 de septiembre del año 2019, transmitimos desde La Retaguardia en el estudio Víctor Basterra con la operación técnica del amigo Nacho Álvarez. Y bueno, ¿y qué decíamos? Ahora sí vamos a meternos un poquito con la economía porque pasan cosas. Hay imágenes que los que somos más así ávidos de recabar información tenemos, que fue cuando se hizo la reunión del G20, el cumpleaños feliz que le desearon los crápulas del mundo a Mauricio Macri. Y hubo una escena en la cual Mauricio Macri queda en el centro del escenario para las fotos y Trump le dice, anda vos, y se fue. Paradojas del tiempo. Volvió a suceder. ¿Cuál es la diferencia? Pasaron varios años. Argentina perdió el crédito internacional que había coletado y fundado a partir del gobierno kirchnerista, que tenía una de las deudas más bajas externas, no llegaba al 23%. Pasó que Trump y Mauricio, no Mauricio y Franco Macri, habían intentado hacer negocios con la basura, allá lejos y hace tiempo. Resultó ser que Franco se quiso mandar una trapisonda de esas que estaba acostumbrado a hacer aquí de cabotaje. Y la respuesta de Trump y sus amigos fue ir a buscarlo al hotel donde estaba alojado y sin dejarlo respirar, lo subieron con sus valijas a un auto y lo llevaron a un aeropuerto. Ahí terminó la relación. Después parece ser que hubo cuentas que no se pagaron y alguien se las vino a cobrar, cosas que se dicen que nunca se podrán comprobar, pero al día de hoy la relación es la misma, o sea, el muchacho de Nueva York, el emperador de Nueva York, Donald Trump, ya se quemó demasiado y tiene muchos problemas internos él mismo dentro de Estados Unidos como para seguir cargándose con un pandillero de poca monta como es Mauricio Macri. Y Mauricio Macri hizo lo único que sabe hacer, agarrar guita de otro y revolearla y llevársela para afuera y guardársela. Hizo lo que sabe hacer. Christine Lagarde, elemento del Departamento de Estado de Estados Unidos, tal vez coaccionada, tal vez voluntaria, actuó como agente en esta mega estafa que se le hizo otra vez al Fondo Monetario Internacional. Resulta ser que estuvo la hija de Donald Trump, Ivanka, y desesperado por medio de su canciller Fori, por todos los que estuvieron, ilustró y probó todos los medios posibles para que Ivanka le atienda el teléfono. La excusa era, le quiero mandar saludos a tu papá, como si el presidente de Estados Unidos no supiera que este tipo estaba tratando de decirle que le mande los 5.600 millones de dólares que faltan porque no llega a fin de mes. La respuesta de Donald, no hace falta que la diga. O sea, si hubiera estado en Nueva York le hubiera puesto el remis, los guardaespaldas y las valijas en el auto y ahí automáticamente una patada en el shot de cool y andate para tu casa. Se le acabó la fama cuando le anunciábamos a Mauri que realmente el hijo directo de Estados Unidos en la región se llama Mario Abdo Benítez, el presidente de Paraguay, y no él. No lo creyó. Lo último que le quedaba en la manga es las tierras que tiene Turner en la Patagonia. Y ahí el tema de los mapuches y Bullrich y compañía y Nocetti y todo eso. Y la otra carta que le quedaba como para salvar la ropa era hacer algún tipo de negocio privado con la compra de basura a Estados Unidos. Habíamos escrito ya hace rato una nota muy simpática que se llamaba El Rey Desnudo. Y cómo de golpe esa historia del rey que andaba desnudo y que era tan poderoso que sus sirvientes, para mantenerse con vida y con riquezas y viviendo en el palacio, le habían dicho que habían inventado una tela que era tan suave que él no la iba a ver, pero que todos los demás lo iban a ver. Y así lo paseaban al rey por el pueblo, haciéndole creer que estaba vestido con oropeles. Y claro, la gente le tenía tanto miedo que se asombraban del vestuario cuando realmente andaba desnudo. Hasta que un día alguien lo miró con desprecio y dijo: ¿qué hace este tipo desnudo? La vergüenza del rey desnudo nuestro, entre comillas, nos abarca a todos los argentinos, o sea, esos son los bárbaros. No solamente destruyen, saquean, violan, matan, arrasan, sino que avergüenzan. Decíamos, economistas consultados por la agencia estadounidense Associated Press coinciden en que el resultado de las soluciones que ofrece el Fondo Monetario Internacional son desastrosas y decepcionantes. Las declaraciones de Weisbrot y otros expertos fueron reunidas por la agencia de noticias Associated Press, quien asegura en una nota que el FMI ha fracasado dos veces en impulsar reformas duraderas en Argentina, y que los expertos coinciden en opinar que este decepcionante resultado significa un duro golpe a la reputación del organismo de crédito. El Fondo Monetario Internacional aprobó un préstamo para Mauricio Macri de un rescate de 56 mil millones de dólares. Desde entonces, el FMI ha desembolsado 44.100, faltan 5.400. ¿Cuál es el problema? El problema es que una cosa es la banda de Trump, pero hasta Trump tiene un límite. Él sabe hasta dónde puede joder, él sabe que en Estados Unidos un juez anónimo de Nueva York lo puede mandar preso por 70 años. Así funciona el sistema. En eso funciona el sistema en Estados Unidos. Hay muchos delitos que no son cubiertos por la impunidad en Estados Unidos. El Fondo Monetario Internacional contradice por medio de la acción fraudulenta de Christine Lagarde la propia carta fundacional del Fondo Monetario Internacional. Los socios europeos, que si bien no son los mayores aportantes, y no solo europeos, sino de otros lugares del mundo, no solamente Europa, no quieren verse involucrados en otra nueva maniobra de estafa privada al Fondo Monetario Internacional. Es más, el mayor deudor que tiene hoy el Fondo Monetario es la República Argentina, o sea, Mauricio Macri. Y hay una pregunta muy sencilla, que es la que siempre nos tenemos que hacer, lo mismo que con Santiago Maldonado, lo mismo que con AMIA, lo mismo con los desaparecidos. ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó? ¿Cuándo pasó? Y cuando hablamos de tanta plata, como dijo Cristina el otro día en La Plata, Cristina Fernández de Kirchner, no porque haya descubierto el agua tibia, sino porque es un simple razonamiento común, pero que pocos se hacen, es ¿dónde está la plata? ¿A dónde está? ¿Dónde están los 44.100 millones de dólares que nos mandó el Fondo Monetario Internacional? ¿A dónde están? Cuando se empieza a buscar esa respuesta, y que como aquí también le anticipáramos al señor que dirige el gobierno de la Argentina, una cuestión es la impunidad de cabotaje que le puedo asegurar, que le puede asegurar un juez federal, un fiscal federal, algún juez de primera instancia, alguna cámara y hasta tal vez la Corte Suprema de Justicia. De lo que no lo pueden vacunar es de la justicia internacional. O sea, se le auguran igual que a su padrino Trump, padrino que ahora no lo reconoce ni como amigo, les vienen por delante momentos en los cuales van a tener que tener los papeles bien en regla, ¿no? Todo bien hechito, todo bien firmadito, porque alguien va a venir a auditar. Y no desde Argentina. Los socios que pusieron 44.100 millones de dólares del Fondo Monetario la van a agarrar de ese pescuezo larguito que tiene Christine Lagarde y le van a preguntar dónde está la plata, porque llega un momento en que todo se define así, a puertas cerradas, cara a cara, nariz a nariz, ¿dónde está la plata? Mientras tanto, este neoliberalismo desatado, incontenible, que lo único que hace es agrandar la brecha entre pobres y ricos, y entre super ricos, ricos y clase media. Vamos a escuchar qué dice el reporte número 5, la brecha entre ricos y pobres. En las naciones desarrolladas, la brecha entre ricos y pobres ha alcanzado su mayor nivel de los últimos 50 años. El ingreso promedio del 10% de la población más rica es 9 veces mayor que el 10% más pobre. La ira de quienes se sienten rezagados ha sido muy visible en Francia, anfitrión de la cumbre del G7 este año. Detonó las protestas de los chalecos amarillos durante 5 meses que forzaron al presidente Macron a anunciar medidas para reducir la desigualdad económica. El descontento ha fortalecido movimientos antisistema que se oponen a las élites. La provocativa retórica de Donald Trump encaja con el sentir popular. Así como el debate sobre el Brexit en Reino Unido. También ha fortalecido el respaldo a partidos populistas, a menudo de extrema derecha. En Berlín, Alternativa para Alemania es ahora el mayor partido de oposición en el Parlamento. Mientras que en Italia, Matteo Salvini, líder del partido anti-inmigración La Liga, podría convertirse en el nuevo primer ministro. La principal fuerza detrás de muchos de sus votantes es el descontento social. Mientras los líderes del G7 discuten cómo combatir la desigualdad global, tienen mucho por hacer en sus propios países. Mientras tanto, los totalitarios se encuentran con resistencias. Por ejemplo, en el día de hoy, en Londres, en la Cámara, en el Parlamento de Inglaterra, no se pudieron conseguir los votos necesarios. Y hay un nuevo llamado a elecciones y una suspensión de las sesiones en el Parlamento, algo que no sucedía, no sé, ni en la Segunda Guerra Mundial. O sea, hay una resistencia, y la resistencia proviene de lo literal que son los totalitarios. La prensa, perdón, el recorte que habíamos escuchado era de la Deutsche Welle, del noticiero oficial alemán. Prensa en alemán, o sea, sigue diciendo, Bolsonaro quizás sea el hombre más peligroso del mundo. ¿Por qué opinan esto en Frankfurt, en el Frankfurter Rundschau? Porque el daño ambiental que provocó la inseminación de odio clasista, racista, homofóbico, sexista, misógino, racial, étnico, lo ha llevado a ganarse el título del hombre más peligroso del mundo. Al punto tal de que, por ejemplo, ya ni Alemania, ni, digamos, a ver qué más, Noruega, que tenían un fondo de aporte para la defensa del ambiente y los proyectos ambientalistas, que sumaba más de 25 millones de euros, le han retirado el dinero y, por supuesto, el saludo también a este tipo, ¿no? Y mientras tanto, una investigación que se hizo en Brasil cuenta que en la zona del estado amazónico de Roraima, en la selva amazónica, Estuvo Bolsonaro con su logia de evangélicos que se llama La Marcha para Jesús, dándole armas a los terratenientes para combatir a los indígenas. Y por supuesto aumentó, porque hay una cota para el tema de la quema, o sea, los que producen tienen permiso para quemar el 10% de su propiedad una vez al año, cuando lo dice el gobierno. Esta vez lo que hizo Bolsonaro fue darle armas a los terratenientes, darles permiso para matar a los indios, porque dice mejor es tenerlos en un zoológico que sueltos por ahí. Y por otro lado autorizó y sacó las trabas que había, los límites, para hacer las quemas. Producto de eso es el incendio de la Amazonia. Bueno, y ahí vemos cómo la responsabilidad de los cultos evangélicos, ¿no? Cómo cada vez se transforma más en cuestiones de decisión política, cómo son grupos que ya no asumen una actividad que tiene que ver con lo moral y lo espiritual de las personas, sino que trasciende y lleva sus ideales, o sea, el fundamentalismo, cada vez que las costumbres, dogmas y ritos abandonan los templos y se trasladan a la población común, eso se llama totalitarismo. Bueno, y acá vemos cómo un presidente totalitario está destruyendo absolutamente lo que quedaba de vida, la cantidad de animales muertos. Vamos a escuchar un dramático recorte de cuando estaban cubriendo la lucha contra el incendio en la Amazonia en Bolivia, en el Parque Otuquis. Es el reporte 6. De pedir evacuar. Pasó el supertanker aproximadamente hace unas 2-3 horas, pero bueno, el fuego volvió a activarse. ¡Mirá los animales! ¡Ahí! ¡Ahí está! A ver, ahí, miren el animal. ¡Frene! No. Pasa, amigo, pasa. Déjenlo pasar. Oringa, que pase el animalito. Miren esto. Roberto, con cuidado. Não destruição, né? Isso é que nós desejamos mais aqui, neste lugar, os esforços que eu já falei, que se for preciso, que na floresta, por a floresta, por essa floresta, eu poderia derramar até a minha última gota de sangue. É uma cavação de vida, assim, nós estamos vendo como é que está essas vidas aí, tudo jogado aí. Essas aves, tudo elas tinham vida. É. Elas precisavam de estar tudo viva, cada uma no seu lugar. A gente olha aqui nesse pouco de coisa, o estrago já. Né? E a finalidade do povo é acabar mais. Né? E nós, o nosso esforço é de proteger tanto a nossa área aqui, como proteger a natureza, as árvores e também os animais. Né? Então, eu acho que isso aqui é uma destruição que estão fazendo aqui, que quer dizer uma falsidade com a gente, né? Com a natureza também. Que ninguém esperava isso, né? Acontecer, mas está acontecendo. E sabemos que nós sentimos muito, né? Por causa disso. La voz de la última parte del audio es uno de los caciques, un cacique que nos contaba cómo vive ese universo, el hábitat, la floresta, la selva, cómo todo está articulado, cómo uno depende del otro, cómo hay un sistema que vive, como si fuera un solo organismo. Y ahí ellos, los hermanos mayores, los reales dueños de la tierra, dueño el que la cuida, viendo la devastación, sufriendo la tortura, la muerte, las violaciones constantes, mucho más desde que llegó Bolsonaro. El cacique de la etnia Tucano fue muerto a tiros en frente de su familia en Manaos. Ese es el lugar donde estos grupos evangélicos de la Marcha de Jesús fueron a dejarle armas a los terratenientes. Mientras tanto, también hay buenas noticias. El MST, el Movimiento Sin Tierra de Brasil, abrieron las puertas de las universidades nacionales en Brasil, en este caso en la de Bahía, San Salvador de Bahía, y hicieron la feria de la reforma agraria, y en esa feria llevaron sus campos la explicación de cómo es la cosmovisión en la cual habitan la gente del Movimiento Sin Tierra. Así que bueno, creo que esa es una buena noticia, que se los visibilice, no siempre desde el lado de la victimología, sino en este caso desde la docencia respecto al trato que el ser humano debería tener con el medio ambiente. Mientras tanto, decíamos que lo que está haciendo Bolsonaro es un crimen contra la humanidad, y ese crimen está definido como ecocidio. Es el homicidio de la ecología, del hábitat, del medio ambiente que nos tiene que contener y al cual deberíamos proteger todos y cada uno. Pero ya hay juristas que están trabajando en la denuncia ante el Tribunal Penal Internacional para llevar al estrado como reo a Jair Messias Bolsonaro, que va a haber que agregarle al ecocidio el genocidio, ¿no? Porque hay una orden que emana directamente desde el gobierno de Brasil, que es el exterminio de los pueblos originarios, de las etnias, de los indígenas, como ellos le dicen. Vamos a escuchar un temón que los que somos viejitos lo hemos escuchado varias, pero hay un grupo, hay una chica que canta, ella se llama Santa Cecilia, que trae y reinterpreta temas históricos. Este es Nuestro Juramento, es el tema número 4. Dejar caer se entere, fui tu querer. Si tú mueres primero, yo te prometo escribiré la historia de nuestro amor con toda el alma llena de sentimiento. La escribiré con sangre, con tinta sangre del corazón. Si te gusta, buscala, Santa Cecilia. Tienen una cantidad de temas, todos de este nivel de interpretación, y no solamente eso, también de producción de sonido. Muy, muy bueno. ¿Qué es lo que falta en la imagen de la corrupción que como una mancha de enriquecimiento ilícito se desparrama bajo el nombre de Lavallato? Falta el rol que jugaron los bancos. Lo mismo pasa en la Argentina con la causa de los cuadernos. Lo mismo pasa con todas las causas, los Panama Papers. ¿Qué rol jugaron los bancos y los banqueros? Porque semejantes cantidades de dinero no pueden andar en una bolsa, en un camión, jaula lleno de vacas y abajo la plata. Eso se mueve por bancos. ¿Cuáles son los bancos que movieron la plata? Hay un grupo de investigación en Brasil que se llama The Intercept, y El País, el diario de España, revela que los fiscales tuvieron sospechas de delitos de algunas entidades bancarias, pero optaron por la cautela. ¿Qué quiere decir? Cuando le fueron a decir, che, mirá que acá aparece el banco tal y tal, apareció el banco tal y tal con un juncadela para que nosotros conozcamos, y le dijo, shh, acá no pasa nada. Y los fiscales que dijeron fue Lula. Y ahí empezó la canzoneta. Pero, el director de Intercept, que está casado con una brasilera, fue amenazado directamente por el presidente de la Nación de Brasil, quien le dijo que él puede ser que no sufra consecuencias en Estados Unidos por haber distribuido esta información, o haber descubierto y difundido esta información, pero que es probable que en Brasil le toquen varios años de cadeia, como le gusta decir, de cadena, de preso, al director de Intercept, que es un ciudadano norteamericano. O sea que siempre los ciudadanos norteamericanos, no sé por qué, pero gozan de un estatus en el cual su Estado-Nación acude en su defensa o en su ayuda o qué sé yo. O sea, no es tan fácil. Y este tipo es un tipo reconocido porque viene de la aristocracia norteamericana, no de los de Miami, sino de los de más adentro, de Boston. Bueno, vamos a escuchar qué decía Enrique Chanto Dichepo, el profeta del pueblo, el profeta del pueblo que consiguió ver cómo hubo un quiebre, un punto de inflexión generacional, social, cuando a partir de la aparición del peronismo en el horizonte político, se incorporan a la visibilidad, a la vida con derechos, a trabajadores de los frigoríficos, de las metalúrgicas, de los barcos, fueron incorporados, la mujer, fueron incorporados a la vida social y al reparto de la riqueza. Vamos a decir que, y bueno, ya en aquel momento, ¿no? Y como siempre, el rumor, la infamia, el chisme que no se comprueba, pero que es una herramienta insidiosa para atacar la credibilidad de las personas. Es el reporte número 7, la infamia, murmuran, dice Polín. Pienso y digo lo que pienso. Todas las noches de lunes a viernes, dice Polín, conversa con sus muchos amigos de todo el país, como él solo sabe hacerlo, comentando temas de interesante actualidad. Y ya está nuevamente con nosotros Enrique Santos Dichepo. Oíme, Mordijito. Mordijito, ¿dónde está? Ah, Mordijito, mira, yo alguna vez te hablé de confusionismo, de los rumores, de la calumnia, de todo ese infame y misterioso río de noticias falsas que echan a rodar los resentidos.

Lo estamos viendo en Banfield, lo estamos viendo en Lomas de Zamora, lo estaremos viendo en otros lugares de la provincia de Buenos Aires y aquí de Capital Federal. Ni hablar del país, ¿no? El recorte que encontramos de María Lasso respecto a la situación en Santiago del Estero. Pero todo sube, todo baja, lo único que sabemos es que los ricos son cada día más ricos y los pobres cada vez más pobres. Es el tema número 6 de Asmininas. Jimbo, jim, jiru, jiru, chum. Brasil canta, ¿no? Brasil, por ejemplo, con el tema que habíamos escuchado en el bloque anterior, Va y Pasar, de Chico Buarque. Era un tema de resistencia. Lo que pasa es que la resistencia se camufla, digamos. Asume esta música alegre, es lo mismo este tema, ¿no? Está hablando de una lucha social, está hablando de que lo único que pide es tener una vida de calidad para sus hijos. Está hablando que con la plata que gana no le alcanza, no, ni para comer, ni para vestirse, ni para nada. No le alcanza para nada.